Hola, voy a entrevistar a mi abuelita. Abue, ¿cuántos años tienes? 85. ¿Cómo era cuando eras niña? Pues el pueblo era muy quieto, había muy pocos habitantes y era muy lleno de agua por todos lados, bajaban caños en las orillas. Y teníamos mucha libertad, los niños, podíamos salir a jugar y nadie nos molestaba. ¿Y si nadabas en el río? Pues no nadaba porque no sabía nadar, pero tuve ocasiones de que subía yo con mi familia, tenía yo un... Pues creo que era apenas novio de mi hermana, que era muy travieso. Y un día me aventó a una poza allí por la hacienda de Eslava. Uh-huh. Y entonces pues yo como no sé qué, sentía que me ahogaba, pero él al mismo tiempo que me aventó, me dio la mano para salir. ¿Y qué jugaban antes? Antes jugábamos pues a los juegos que había, que era la víbora de la mar, ¿cómo se llama ese que dice? Amo a ti porque matariririlo. A eso nos gustaba jugar mucho. Después ya jugábamos cuando ya estábamos más grandes, que hacíamos un montón así de primos y todo, que jugábamos a los aficionados y cada quien cantaba una canción, porque nos gustaba mucho cantar. Y como yo nunca me aprendí una canción, entonces cantaba el pescadito. ¿Y antes a qué comían? Pues comíamos arroz, frijoles. Nos gustaban mucho los quelites. Siempre cuando ya empezaban las milpas de como decíamos, de riego, que era cuando empezaban las milpas cercanas, porque había milpas cercanas en el pueblo, salían muchos los quelites, que nosotros les nombrábamos quintoniles. Ajá. Y entonces nos íbamos a juntar los quintoniles porque nos gustaban mucho. ¿Y antes tú antes ibas a la escuela y todo eso? Sí, fui a la escuela, terminé mi sexto año, pero como en la escuela, nuestro pueblo era muy pequeño, en la escuela nada más había hasta quinto año. Entonces, mis papás, para que no sufriéramos cambios, nos apuntaron en la escuela de la Juventino Rosas, en La Cruz, una parte que le nombran La Cruz, y la escuela se llamaba Juventino Rosas. Y hasta ahí estuvimos en la escuela del primero al sexto año, que fue a lo que llegamos. Sexto. Y pues antes... ¿Qué aprendían del bosque? ¿De qué? Pues del bosque aprendíamos muy poco, porque mi padre era obrero. Él no fue campesino. Le gustaba el campo, pero no fue campesino. Era obrero. Pero nosotros sí nos gustaba ir al campo. Y pues como había muchas milpas cercas, pues sí íbamos a las milpas. Guau, así que sí tuviste una niñez... Muy libre, una niñez muy libre, porque no había peligros en la calle. Éramos muy libres de jugar. Con los muchachos con quien jugaban, o sea, amiguitos, eran muy sanos para jugar. les teníamos confianza para jugar. Jugábamos a las escondidillas y no nos daba miedo. Aunque fueran otros amigos que no fueran familia, no nos daban miedo porque eran muy sanos los niños. Bueno, gracias a Abel por toda esta entrevista. Thank you.